Y ya está con nosotros aquí en los estudios de la radio el ingeniero Cristian Zaragozín. Él es parte de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas. Nos acompaña para dar a conocer más detalles de esta campaña. El Kinde te cuida. Todos somos peatones. ¡Qué lindo nombre! Y vamos a ver si es que precisamente con este nombre vamos a dar varios aletazos para ese cambio cultural en la capital de los ecuatorianos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y también queremos dar ya nuestro saludo, como siempre, a Ángela Morosa, de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que se une también para hablar sobre este tema. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Por la invitación y hemos venido a dar una buena noticia de parte del municipio para la ciudad. Bueno, la campaña El Kinde te cuida, todos somos peatones, ya está sonando en las redes sociales, también en los medios tradicionales de comunicación. En las calles del Centro Histórico ya lo podemos observar. No sé si, por favor, que nos comentes, Ángela, El Kinde te cuida, todos somos peatones, ¿de qué se trata la campaña? El Kinde te cuida, todos somos peatones, es una campaña interinstitucional que hemos realizado entre la Secretaría de Movilidad, la EMOV y la Agencia Metropolitana de Tránsito. Como municipio de Quito, estamos generando una sensibilización en los conductores y demás actores viales para que cedan el paso al peatón. Recordemos que dentro de la pirámide de movilidad, el peatón es el actor más vulnerable, y es justamente eso hacia donde estamos apuntando. Bueno, el Kinde te cuida es una imagen icónica de la ciudad que vamos a graficarla, ya la hemos pintado en ciertos puntos del centro histórico, con el objetivo de que cuando el vehículo se aproxime al paso cebra, en una intersección que no es semaforizada, el vehículo reduzca la velocidad en caso de que haya peatones, ceda el paso y después continúe su marcha, ¿no? Entonces, previamente al cruce cebra está el Kinde ahí. Previamente al cruce cebra está el Kinde, justamente para llamar la atención. Muchas de las veces los conductores hacen caso omiso de la señalética horizontal, y justamente hemos seleccionado esta imagen para generar una mayor atención en la vía. ¿Cuál será el rol que cumpliría entonces, ingeniero, por favor, la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas? Buenos días. Nosotros, como EMOP, somos los encargados de la señalización horizontal y vertical de la ciudad. Entonces, nace la campaña desde que se pintó un Kinde en un cruce cebra. Se plantea pintar este Kinde, que es un elemento diferente a la vialidad, para causar un llamado de atención, en vista de que siempre estamos circulando sin darnos cuenta de que existen cruces cebras. Entonces, la idea es que al llamado de atención, a lo que divisemos del Kinde, disminuyamos la velocidad, pongamos el pie al freno y nos prestemos a, si es que existen peatones, a cederles el paso. El cruce cebra se compone, además de las líneas cebra, uh-huh, antes existen unas líneas transversales entrecortadas, las cuales, de acuerdo a la normativa, significan ceda el paso. Entonces, el momento que divisamos el Kinde, disminuimos la velocidad y el pie al freno. Si es que existen peatones por cruzar o ya en el cruce cebra, debemos cederles el paso. Esa es la idea. Se tomó como un elemento el Kinde, en vista de que en una declaratoria del 2015 fue considerado como emblema de la ciudad. Es un ave emblemática de la ciudad, ya que acá en la ciudad existen 55 especies de Kindes. Y normalmente los estamos viendo, ¿no?, en toda la ciudad. Así que es por eso que se generó esta idea para comenzar con la campaña pintando los Kindes en el centro histórico. Esa es la primera fase. ¿Para dónde irán? De ahí se continuará la segunda fase en el sur de Quito. Se inició en el centro histórico debido a que está de aniversario, ¿no? Son 40 años de que el centro histórico cumple el patrimonio cultural de la humanidad. También es importante, por ejemplo, a todos los usuarios, a quienes están tras del volante, a los peatones también, recordarles que hay una posterior sanción si es que no cumplimos, si es que no hacemos caso omiso a esto. ¿Cuáles serán? A ver, el COIB, el Código Orgánico Penal de nuestro país establece una sanción del 30% del salario básico unificado y una disminución de de 6 puntos de la licencia aquella persona que haga caso omiso de las señales de tránsito. Entiéndase estos semáforos, señalética horizontal, señales de un agente civil de tránsito. Esa es la sanción que estipula nuestra ley. Pero en este caso el Quinde apunta a llegar al conductor, al ciudadano que está detrás del volante. ¿Existen datos en la ciudad de Quito sobre el tema de conflictos con los peatones que hayan terminado en atropellamientos? A ver, nosotros hemos hecho un comparativo de las estadísticas 2017-2016 y hemos obtenido ya una reducción del 17% en víctimas fatales a causa de atropellos en el Distrito Metropolitano de Tránsito. Creemos que esto es un trabajo continuo, las cifras no son suficientes, es necesario una mayor concientización, un trabajo conjunto entre la autoridad y la sociedad civil. ¿Y existen algunos puntos donde se noten más este tipo de eventos trágicos en la ciudad? Sí, dentro del mapeo que nosotros hemos realizado de siniestros de tránsito, hemos encontrado, por ejemplo, que la avenida Mariscal Sucre es una de las vías con mayor siniestralidad en temas de atropellos. Por ejemplo, desde la Agencia Metropolitana de Tránsito venimos trabajando desde hace 2 años en nuestra campaña Te Queremos a Salvo, que es justamente salir con los agentes civiles de tránsito y realizar activaciones en vía pública enfocadas directamente a los peatones y al respeto de los cruces seguros. Uh-huh. Hemos trabajado desde los andenes del transporte público, desde el transporte de los corredores, para evitar que los peatones, que los usuarios del transporte público salgan de los andenes por zonas que no son permitidas. Deben salir por las puertas y continuar su circulación, ya sea por las zonas seguras o por los pasos elevados. Sin embargo, hemos notado que hay cierto comportamiento, por ejemplo, que los usuarios salen de los andenes por las puertas de donde deberían subirse a las unidades, saltan y eso ha provocado muchas de las veces siniestros fatales, lamentablemente. Otra de las cosas, perdóname, quisiera conocer si ya para estas campañas también se ha mantenido un contacto con aquellas escuelas que también de alguna forma enseñan a conducir a las personas para que ya también se acerquen a estas campañas y conozcan, porque de hecho cuando uno ingresa a este tipo de escuelas sí le dicen a uno, hay un paso cebra y un paso peatonal, su obligación es parar para que puedan pasar los peatones. Sin embargo, como usted decía, hay caso omiso. ¿Hay ya ese acercamiento? A ver, como Agencia Metropolitana de Tránsito, desde la Dirección de Seguridad Vial, mantenemos constantes reuniones. Hace aproximadamente 2 semanas tuvimos una reunión con las escuelas no profesionales, con los directivos de las escuelas de conducción no profesionales, justamente para reforzar lo que la gente ya aprende en las escuelas, ¿no? Muchas de las veces recibimos la parte teórica, la parte práctica, pero el tema de generar una mejor seguridad vial es una concientización y una capacitación constante. Por eso es que nosotros, desde la Dirección de Seguridad Vial, realizamos todo el tiempo capacitaciones no solamente con conductores, o sea, también estamos trabajando en las unidades educativas, con los niños, con los jóvenes, trabajamos con conductores de carga pesada, con conductores de transporte público, hemos trabajado, por ejemplo, con los conductores de la obra del metro, también tenemos una campaña que se llama Clase Seguros, donde estamos constantemente capacitando a conductores de transporte comercial o transporte institucional, que es del transporte escolar. Entonces, trabajamos de la mano con ellos. Como vuelvo y repito, esto es un tema del día a día, ¿no? Creo que nunca será suficiente para generar seguridad, una mejor seguridad vial en el DMQ. Nunca habrá suficiente trabajo, porque esto es un tema, como dije anteriormente, que tiene que estar conjugada la autoridad con la sociedad civil y hacer un mea culpa de parte y parte de qué es lo que falta hacer y qué es lo que proponemos hacer en las vías. Ingeniero Zaragozín, sin duda me imagino que la EFMOV en esta ocasión se suma a esta campaña, pero ustedes constantemente llevan su trabajo paralelo. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan en la cuestión de la señalética en toda la ciudad? Bueno, la EFMOV está encargada, como repito, de la señalización horizontal. Esta campaña nació desde que pintamos el Quinde y se va extendiendo un poquito. Como digo, pintamos ya en el centro histórico, luego vamos a ir a calles del sur de la ciudad. Normalmente estamos dando el mantenimiento de la señalización horizontal y vertical a toda la ciudad. Y aquí un poquito reforzar lo que menciona Ángela. Hay que distinguir dos tipos de pasos peatonales en la ciudad. Cuando tenemos una intersección semaforizada, existen dos líneas que canalizan el flujo peatonal. Estas son líneas canalizadoras, es el canalizador peatonal, en el cual no se pintan las líneas de cebra, porque los conductores ya están obligados a detenerse y el semáforo tiene un tiempo específico para dar el cruce al peatón. Este es un denominado cruce seguro, en el que de igual manera, para reforzar la idea del respeto al peatón, se pintan pictogramas de peatones. No sé si es que les han visto en las intersecciones. Generalmente en las que tienen mayor flujo peatonal hemos pintado pictogramas de peatón. Entonces, además de que estamos pintando el quinde, estamos también pintando los pictogramas de peatón en los canalizadores peatonales. De acuerdo a la normativa, el otro tipo de paso peatonal es el cruce cebra. Este cruce cebra se pinta en donde no existen semáforos. Y de acuerdo a la ley de tránsito, este cruce es el que tiene prioridad el peatón. Se ha distinguido estos dos pasos para darle jerarquía o la jerarquía al cruce peatonal, al cruce cebra, debido a que se debe generar el respeto hacia el peatón y es prioridad del peatón el cruce cebra. Entonces es por eso que para darle el realce que tiene o que debe tener el cruce de cebra, es que se pintan los quindes. Y existe la corresponsabilidad por parte del peatón, porque la persona que está como conductor podría respetar cada uno de estos pasos, pero al diario, en todo el día, sí se ve la gente que no pasa por esos sectores. Exactamente. Como se menciona, la campaña es para todos. Nosotros como peatones debemos buscar el cruce que es nuestro, para realizarlo de manera segura. Sin embargo, no lo hemos generado ni le hemos dado el realce que debemos darlo. Por eso es que los peatones somos cómodos y cruzamos por donde podemos o por donde se nos antoja. Solfeamos los vehículos, pero también hay sanción, porque a veces solo creemos que hay para la persona que está atrás el volante, pero ¿qué pasa con aquellos que nos cruzamos por donde queremos? Sí hay sanción, sí, para los del volante, pero recalcar que el peatón es el más vulnerable. No porque nosotros estemos subidos en una máquina, nos creemos en el derecho de circular por la vía como quiera. Siempre el peatón es el que tiene las de perder. Entonces, si bien hay que concientizar que busquemos los cruces que son nuestros como peatones, también los conductores debemos pacificarnos en las vías. Debemos mostrar una cordialidad que es característica de los quiteños. El momento en que vemos un cruce cebra, cedemos el paso. Somos quiteños, somos cordiales. Estamos pacificándonos en las vías. ¿Qué pasa con el ciudadano, el ciudadano de dos ruedas, del ciclista? ¿También debe acatarse a esta normativa, al cruce cebra, al quinde, o podría seguir como no es un automotor? No, a ver, el ciclista también debe respetar las leyes de tránsito, ¿no? Al ser un vehículo no motorizado no le exime de este cuidado y esta prevención. Nuevamente, en la pirámide de movilidad, el peatón es el actor más vulnerable y tiene prioridad frente a cualquier otro actor vial, inclusive los ciclistas. Entonces, el ciclista también debe priorizar el paso de peatón, ya sea en las líneas canalizadoras o en el paso cebra. Inclusive, ahora vemos que hay muchas de las veces en lugares donde no hay ciclovías, el ciclista opta por tomar lugares que son peatonizados, como las veredas, por ejemplo. Entonces, el ciclista tiene la obligación de desmontar la bicicleta y arrastrar, por decir así, la bicicleta sin estar pedaleando. Entonces, o sea, en la vereda no es su lugar de circulación. No es un lugar de circulación. Debe caminar junto a la bicicleta. Debe caminar junto a la bicicleta arrastrando la misma. Eso es importante que tomemos en cuenta, amigos, amigas, este cambio de cultura a través de estas señaléticas que usted próximamente las va a poder observar. Pero sí quisiera conocer hasta cuándo ustedes tienen previsto concluir a nivel de toda la ciudad con estas señaléticas y además con la imagen del quinde, porque quisiéramos que llegue hasta el último rincón, por ejemplo, de la capital, donde no hay líneas cebras, ni siquiera hay también los semáforos, y ahí viene al que gana primero. Así es, en esta primera fase la idea es jerarquizar ciertos cruces. Se han pintado dando prioridad a centros educativos y sitios donde existe un alto flujo peatonal. Si es que estamos concientizándonos ya con esto, seguiríamos por toda la ciudad. Sin embargo, la idea en un inicio es esa. Al momento vamos a pintar en una primera fase 68 quindes. están pintados ya en el centro histórico, en las calles Junín, Montúfar, Venezuela, Vargas. Y aquí mencionar un poquito la calle Montúfar. Está pintado un quinde en la Montúfar y Chile. La calle Chile es una vía peatonal por la cual circulan peatones hacia la Marín, hacia y desde la Marín, hacia el centro histórico, bastante gente. Y la Montúfar es una calle también de un alto flujo vehicular. Ahí el llamado a los conductores para iniciarnos en la campaña. Se dice que si es que hacemos algo 21 veces seguidas, ya se genera el hábito. Entonces, para los conductores que normalmente estamos pasando por la Montúfar y Chile, divisemos el quinde y acordémonos de la campaña, bajemos la velocidad y si es que existen peatones, les cedemos el paso. Importante recordar también al resto de conductores, si es que hay un conductor que detiene su camino y cede el paso al peatón, que no piten. Estamos en una campaña de pacificación, de cordialidad, como digo, hacia el peatón. Entonces, si existe el conductor que ya entra en la campaña y que de pronto ya está ya pasó a la 22ª vez y ya se le ha generado el hábito, el resto hagamos lo mismo y esperemos tranquilos hasta que los peatones crucen. Nosotros queremos apostarle a esta campaña, el quinde te cuida, todos somos peatones, así que queremos invitarle a usted para ese cambio, para ese hábito que debemos tenerlo todos los días, aquellos que estamos conduciendo un vehículo, así como también aquellos peatones. Busquemos los pasos peatonales, los pasos cebras, amigos, amigas. No solpiemos los vehículos y desde nosotros mismos, desde aquellos que estamos conduciendo aquí este espacio informativo, que a veces sí cometemos esas imprudencias, vamos caminando hasta los pasos peatonales para que ustedes puedan pasar. Recuerde, las aceras tampoco puede ir ahí con la bicicleta. Desmonte, baje y tiene que ir llevando a su bicicleta. No lo puede hacer en las veredas donde son de uso de los peatones. Bueno, con esto nosotros cerramos la entrevista. Agradecemos a Ángela Amoroso de la Agencia Metropolitana de Tránsito y también a Cristian Zaragozín de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas por hablar sobre la campaña El Quinde Te Cuida, Todos Somos Peatones. Muchas gracias. Muchas gracias.